Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a la emisión número 3276 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando My Own Prison. Eso ha de decir Andrés Manuel, ¿no? Se ha de sentir prisionero. Este cuate por eso sale tanto a hablar. No, es una canción de la banda de rock Creed. Es el álbum debut de la banda. Esto fue en 1997. Buena música. Vamos a tener a esta banda Creed aquí acompañándonos en los cortes comerciales. Buena música, buen rock and roll. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia no está hoy por acá, pero está conectado a las redes sociales. Usted está en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, fórmula en los negocios. Así es de que búsquenos, platicamos, comentamos, noche de especialistas. Tenemos un tema sensacional. ¿Quiere usted una franquicia? Pues hoy le vamos a platicar con un empresario que tiene franquicias y que nos va a platicar todo sobre las franquicias. Y bueno, pues él es el dueño de Sport Haircut, que también, ¿quiere usted poner una barbería de este tipo? Pues escuche, aquí es una buena oportunidad de negocio. Me acompañan Laura Alcalá en la conducción de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues claro que sí, Robert, con nuestro invitado de la noche, que ahorita pues ya lo vas a presentar tú, pero este tema tan importante de la verdadera cara de la franquicia, y pues aquí yo tengo muchas preguntas para nuestro invitado, así que por favor, preséntalo, Robert. Bien, gracias. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio el señor Ernesto Alcocer, director, dueño, franquiciatario, ¿está bien dicho? Sí, así es. Franquiciatario de Sport Haircut. ¿Cómo estás, Ernesto? Qué gusto saludarte. Bienvenido. Gracias, Robert. Laura, mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Yo encantado aquí de compartir pues las experiencias vividas en estos 7 años, como hemos platicado en algunos programas anteriores. Y hoy traemos un tema interesante que ojalá que sea para bien de todo el público, ¿no? Pues sí, porque todo mundo anda, o sea, las opciones hoy... De sobre todo los egresados, los recién egresados, buscarse una chamba está complicado y además pagan poco. Las alternativas hoy, y bueno, las universidades han caminado por el emprendurismo, ¿no? Hemos tenido un auge de la mentalidad de poner tu propio negocio. Pues mira, Robert, yo creo que sí. Evidentemente las universidades, creo que es un tema que lo han fomentado, que nuestros jóvenes cuando están estudiando, pues traigan esa idea de poder emprender algo. Y evidentemente pues va aunado a una situación económica del país que hemos vivido en los últimos años, donde las oportunidades pues son limitadas, ¿no? Y eso nos obliga muchas veces... ya sea por gusto o por necesidad, a buscar un autoempleo o bien el emprender, hacer alguna actividad económica. Y esto es lo que queremos poner aquí en la mesa. Este es un tema que a mí me gusta mucho y, como les decía yo, compartir algunas experiencias, que es el emprender, pero con un enfoque hacia una visión a mediano o largo plazo de franquicia. Claro. Porque a veces el que quiere poner un negocio, la imagen es, te corrieron del trabajo, no consigues chamba y quieres poner un negocio. El problema de ese esquema es que te urge el dinero. Y una visión de negocio tiene que ser, como tú la dices, a mediano y largo plazo. Yo siempre he comentado que si usted quiere poner un negocio, muchos disque expertos te dicen, asígnese un sueldo para que usted pueda... No, necesitas poner el negocio y estar con suficiente capital propio tuyo en la bolsa para que puedas sobrevivir y no del negocio. Es muy cierto lo que dices. Las estadísticas son muy crueles, Robert, y creo que va en relación a esto que tú dices. Cuando entras de cara a poner un negocio por la necesidad del día a día, pues llevas más de un 90% de porcentaje de fracasar a corto o mediano plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque le empiezas a pedir al negocio un dividendo, una salida de flujo efectivo, de dinero, pues para tu mantención diaria, ¿no? La de tuya y tu familia, sustentar los gastos. En cambio, cuando tratamos de hacer un negocio, emprender algo con el capital, pues difícilmente es lo suficiente, ¿no? Uno batalla, sí, claro, siempre. Batalla muchísimo. Nunca va a ser suficiente. Con este tema, exactamente, porque nadie tiene la garantía de saber en cuánto tiempo va a empezar a funcionar, a jalar, a ser redituable el negocio, ¿no? Entonces, cuando uno arriesga el poco capital que puedes tener, tus ahorros, pues muchas veces es bajo un proceso de alto riesgo. Correcto. Los negocios, como te decía, el micro y pequeño negocio tienen una altísima tasa de fracaso, pero altísima, arriba de un 80-85%. Sí, sí, sí, sí, sí. Y es lamentable que nuestro país no brinde las condiciones económicas adecuadas para que fortalezca. Dicen los números que el empleo viene más por... El número de empleados a nivel nacional viene más por las pequeñas y medianas empresas que por los grandes corporativos. Entonces, al contrario, deberíamos fomentar... Correcto. ...el que haya el emprendedurismo y que sea bajo un modelo que pueda ser escalable, que vaya creciendo, que tenga éxito y que pues tenga también una tasa alta de... probabilidad de éxito, ¿no? Por eso las franquicias, o sea, se supone que la franquicia es la réplica o la multiplicación de un negocio que ya está con éxito, probado, que tiene ciertas probabilidades de tener éxito más allá de tú empezar de cero. Totalmente de acuerdo. Cuando tú te apegas a un modelo de franquicia, eso quiere decir que la curva de aprendizaje o la curva de éxito o de fracaso de un negocio, que todos pasamos por eso y es inevitable. O sea, yo cuando empecé esto, pues la verdad es que derroché algo de recursos en cosas que no funcionaron, que no fueron lo que esperábamos. Llámale publicidad, inversiones. Pero tu visión era ya hacerlo franquicia. Desde el primer momento sí. Entonces, la persona que se acerca a ti y se apega a un modelo de franquicia, lo que está buscando es evitar esa curva de aprendizaje. Correcto. Malgastar una serie de recursos por el tema de aprender o de experimentar si esto va a funcionar o no va a funcionar, teniendo como guía... pues al franquiciatario, ¿no? Pues yo creo que, y fíjate que el otro día estaba viendo las estadísticas, México ha producido en los últimos 20 años quizá una cantidad impresionante de franquicias mayor que en Estados Unidos. Pues yo creo que los mexicanos son muy... un fenómeno. Sí. Contra todo lo que ya platicaste, ¿no? O sea, aquí es difícil abrir un negocio. Sí. Tenemos muchas barreras, ¿no? Y además con los incentivos que da ahora Andrés Manuel, pues mejor vete a robar gasolina y te van a dar 8,000 pesos, maestro. Esa es una buena franquicia, ¿no? Así es. Es una buena forma de emplearte, ¿no? Es una buena forma de echar a perder chamacos, como diría mi papá, maestro. Es increíble, pero bueno, quédese. Él es un franquiciatario y nos va a platicar sus testimonios personales de cómo hacerle para que entremos al mundo emprendedor con una franquicia. Y si fuera de Sport Haircut, mejor, ¿no? ¿Todavía tienes disponible? Sí, claro, por supuesto. Nosotros tenemos la posibilidad de, de franquiciar fuera de Mérida. Es una de las opciones que tenemos, franquiciar fuera de Mérida, porque el modelo está pensado de tal manera que las de Mérida sean propias y el crecimiento, la expansión sea a través del modelo de franquicias. Pero bueno, ahí tiene usted, así es de que por Tizimín, Valladolid. Sí, claro, sí. Digo, ya me estoy adelantando quizá, pero vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. They've known just what to do. Their souls are lost because they could never find who was his life. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. What's this life for? ¿Para qué es esta vida? Ah, eso también se ha estado preguntando Andrés Manuel, porque veo que no da una, maestro. Hace tantas cosas que... What is this life for? Esto es The Creed, esta banda. Esto fue de 1997 en su álbum My Own Prison. Así se llama también la canción que escuchamos. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi, miren, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Y Grupo Sadassi, pues con sus fraccionamientos, en este caso Las Américas, es el primer fraccionamiento de Grupo Sadassi aquí en Yucatán, que está por cumplir 12 años. Y verdaderamente ha puesto una imagen muy importante de cómo construye Sadassi sus comunidades sustentables. Y esto es importante. Yo le invito a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta. Es importantísimo tomar la decisión ahora. Las Américas, nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad, cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir. Yo te invito a que des una vuelta, te des cuenta de lo que te digo, recorre las amplias avenidas, zonas comerciales. Bueno, este fraccionamiento Las Américas tiene prácticamente todo para que puedas vivir muy cómodamente. Haz una cita, tienen asesores certificados que te van a ayudar, el mejor esquema crediticio, 941-2185. Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio nos acompaña nuestro amigo y franquiciatario, me gusta ese nombre, no sé por qué, el señor Ernesto Alcocer, director de Sport Haircut, que él es el dueño de la marca y de las barberías masculinas, y nos está platicando en esta ocasión, pues, qué tenemos que hacer para el emprendurismo, para tener una franquicia. Es importante hablar de el esquema. Ya hablamos del emprendimiento y lo importante que es que el esquema de franquicia es un modelo interesante para iniciar los negocios, ¿no? Definitivamente es un modelo que brinda muchas, muchas ventajas, Robert y Laura. Perdóname, estamos en Facebook Live. gracias, Lau. Es nuestro floor manager también, el controla las cámaras. Platicábamos en el segmento anterior de cómo viene siendo la franquicia, ¿no? Cómo se establece y demás. Y aquí, en el siguiente segmento, pues me gustaría platicar un poco cómo es el esquema de franquicia. Y como bien comentaban hace un momento, pues representa y tiene muchas bondades, pero definitivamente no es un modelo para todos, ni representa un modelo que sea la panacea para que el negocio sea un éxito, ¿no? O sea, hay muchas franquicias o negocios que buscan ser franquicias que se quedan en el intento, ¿no? Y yo creo que una de las cosas principales para que una franquicia pueda ser replicable, o sea, que un negocio pueda convertirse en franquicia y replicarse, pues es tener un conocimiento perfectamente claro e identificar cada una de los factores de éxito y de fracaso. Los de éxito, los de éxito para replicarlos y los de fracaso para evitarlos, ¿no? Entonces, cuando uno establece un negocio, el que sea tu giro, el que tú determines, te guste, te apasione, y te empieza a ir bien y después de un tiempo ves que vas creciendo, que hay aceptación en la comunidad, que el servicio que tú prestas o el producto que vendes cubre una función, una necesidad, pues vas creciendo, el negocio va prosperando, como decimos, ¿no? Y si ese negocio, el modelo ideal de crecimiento es bajo el modelo de franquicia, pues creo que es muy válido apegarse a ese. No es tan sencillo como decir yo ya tengo una franquicia, sino como les decía, hay que identificar perfectamente bien los factores favorables e identificar aún mejor los factores negativos para poder hacer un proceso e identificar cómo vamos a replicar el modelo de negocio. Correcto. En una ciudad o en una localidad diferente a la que tenemos actualmente, pero que las variables sean lo más controladas posibles para que el resultado sea muy similar. O que las variables con las que te encuentras en esa ciudad sean similares a lo que ya tienes para poderlo replicar. Correcto. O sea, no basta, porque a veces pensamos, oye, pues una franquicia, sí, sí tengo la lana, sí me alcanza. No, nada más basta que tengas el dinero para comprar la franquicia, bueno, sino hay que hacer lo que tú nos acabas de decir, ¿no? Ese es uno de los graves errores que pasa, ¿no? Un pequeño inversionista que tiene una cantidad, un ahorro ahí y que quiere invertir, pues piensa que comprando una franquicia, pues ya el negocio está hecho, ¿no? Y no es así. ¿Por qué? Porque hay muchas variables. Las condiciones de mercado de una ciudad a otra varían y por eso hay que identificar perfectamente cuál es la franquicia que va con lo que tú quieres hacer. Hoy hay infinidad de franquicias. Es más, yo como franquiciante, la verdad es que vender una franquicia o encontrar a alguien que me compre una franquicia es una aguja en un pajar, porque hay muchísimas opciones de todos los sentidos y de todas las cantidades de inversión que te puedas imaginar. Hay franquicias, bueno, mal llamadas franquicias desde 50 mil pesos, o sea, que no es más que un representante de la marca, ¿no?, que vas a vender en tu localidad. No tiene un proceso, claro. No tiene un manual. Nosotros tenemos un manual de apertura, un manual de operación, que esto nos llevó muchos años elaborarlo. Hay un procedimiento, aunque pudiera sonar simple, el servicio de corte de cabello y de barbería, pero hay un procedimiento. O sea, lo que hacemos en todas las barberías, en las 9 sucursales que hoy tenemos en el país, todas se hacen bajo un protocolo estandarizado y se busca que sea lo mismo, la misma experiencia de servicio en Mérida, en Chetumal, en Ciudad Victoria o en Hermosillo. Oye, interesante, porque ¿cuánto tiempo te llevó que puedas replicar exactamente los mismos procesos? Digo, yo sé que todo esto es hablar de experiencias, sistemas y el conocimiento, el know-how que le transmites al franquiciatario que se va a hacer cargo del negocio, al ¿no? franquiciante. Bien, franquiciante, perdón. El franquiciante es la otra parte, ¿no? La verdad, Rob, es que llevó mucho tiempo, mucho recurso y sobre todo un conocimiento para poder desarrollar esto. No lo hice yo. O sea, correcto, hay despachos correcto. Especializados en México que te ayudan a desarrollar los manuales y a establecerte como franquicia. No es un tema personal ni de vayas administrando el negocio y lo vayas tratando de replicar, que se puede hacer, pero lo correcto es asesorarte con alguien que tiene el conocimiento para el desarrollo de los manuales y de toda la lógica de una franquicia. Te hacen desde contratos legales, porque hay un marco legal para esto. Okay. Se hacen contratos de manejo y uso de marca. Se hacen, manuales de preapertura, se hacen manuales de operación, se hacen ¿de manuales publicidad de también? Empleado. Sí, claro, la publicidad, o sea, ¿cómo vas la imagen a... corporativa, okay. Y la imagen, todo viene estandarizado por ejemplo, el franquiciante que tenemos, franquiciatario que tenemos en Hermosillo, no puede manejar imágenes como a él se le antoje, sino son imágenes que nosotros manejamos, ¿no? Y que le mandamos acá porque está establecido, porque la marca tiene una imagen, o estamos tratando de cuidar que la marca tenga una imagen. Okay. Oye, Ernesto, mencionaste en algún momento esta parte de pensar en la franquicia a mediano y largo plazo. Y me llama mucho la atención porque, pues, mediano y largo plazo, pues, en libros estamos hablando de 5 años y largo plazo 10 años y más, ¿sí? Entonces, la pregunta a la que voy con esto, esa delicadeza y ese cuidado del que nos estás hablando con los manuales, con la secuencia de cómo hacer las cosas, de cómo mantener ese negocio para que realmente tenga esa vida de 5, 10 y más años, y esa parte que nos platicas de encontrar el área perfecto en donde vaya a estar y que las cosas que están alrededor o las tiendas anclas o la afluencia de gente sea el adecuado para también visualizar esa duración del negocio, ¿no? Sí, como les platicaba yo hace un momento, hay que identificar claramente, Laura, las situaciones de éxito, ¿no? O sea, cuáles son las condiciones de éxito, ¿no? Y viene tan profundo esto que no todo el que se acerca a ti a quererte comprar una franquicia, pues a lo mejor es el mejor socio. Nosotros tenemos que evaluar. Tú también tienes que depurar, claro, esa parte. Claro, yo evalúo, claro, a la persona, okay, que pretende tener una franquicia de Sport Haircut. Pues sí. Sí, que digo, tenga el perfil que tú estás buscando. No, nada más que traiga la lana, como exacto, decimos. Claro. Sí, lo tienes que analizar. Así pues ahí es. Tiene usted, ahorita le vamos a dar los datos. Yo sé que a lo mejor ya quiere comprar una barbería Sport Haircut. ¿Cuántas tienes ahorita? Ya son 9 sucursales nacional. Vamos a un corte. Gracias a toda la gente de Facebook Live. Ahora cámbiele a 94.5 de FM o a nuestra página. Nos puede seguir escuchando en internet en vivo. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Buena rola de rock and roll, esto es post-grunge, así le pusieron este género, no sé qué quiere decir. My Sacrifice es una canción de la banda norteamericana Creed, es el primer sencillo lanzado de su tercer álbum, Wetterer, y logró alcanzar el puesto número 4 en la lista Billboard Hot 100 en febrero del 2002. Buena música, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Aditimper, somos tu mejor solución. Somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras 5 sucursales, la mejor gama de productos junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Mire, es un servicio integral porque cubre, te asesoran cuál es el producto que necesitas, te dicen cómo aplicarlo si es que tú lo vas a aplicar, te asesoran. O ellos pueden ir y aplicar el producto profesionalmente. Somos distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes nacionales y locales con presencia en el extranjero. 23 años de experiencia nos respaldan. Y déjeme decirle que en este mes de mayo vamos a tener nuestra Expo Obra Aditimper. Expo Obra Aditimper en mayo. Esténse pendientes, aquí les vamos a dar toda la información. Y bueno, pronto vendrá don Mario Gamboa, la próxima semana creo ya está programado también para venir a platicar con usted. Pues es un empresario de mucho éxito y su negocio pues nos viene a platicar de sus experiencias. Aditimper, somos tu mejor solución. Márcales 944-0913. Bien, nos acompaña aquí en el estudio nuestro patrocinador y amigo, el señor Ernesto Alcocer, director de Sport Haircut. Él es el franquiciatante. Franquiciatario. Hace rato lo dije bien, ya me hice bolas. Y nos acompaña Laura Alcalá también en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, regresar contigo, Ernesto. Fíjate que yo siempre he tenido una duda, preocupación, llámale como... ¿Qué quieres poner una no, Sport Haircut? Fíjate, la preocupación, sí, muchas veces dices, bueno, tengo un dinerito por acá, aventarte a poner un negocio, pues a veces no sabes exactamente qué poner o qué es lo que te gusta, o no sabes si te va a ir bien. Entonces, la opción muchas veces son las franquicias. Y bueno, aquí en Mérida, en el siglo XXI han habido varias ferias de las franquicias y traen diferentes... La verdad, nunca he ido a ninguna, pero pues vienen diferentes opciones de modelos de negocio que yo creo que también es importante encontrar algo afín a lo que a ti te gusta hacer para que adquieras algo y seguir esa línea, ¿no? Sin embargo, siempre mi preocupación o mi duda ha sido, si yo adquiriera una franquicia, ¿qué tanto voy a depender del franquiciatario? Porque si él es el que me va a proveer los productos, la asesoría, el entrenamiento, ¿qué va a pasar si me deja desamparada? ¿Qué va a pasar si no me llegan los productos y no puedo vender? Y te hablo de esto porque es una preocupación que yo creo que se presentan, ahora sí, no en todos los modelos de franquicia, pero pues regresando a esta pregunta, platícanos un poquito de esto, Ernesto. Claro, Laura, con mucho gusto. Bueno, definitivamente, como te platiqué, el encontrar una franquicia pues es literalmente una aguja en un pajar, ¿no? Tú tienes que tratar de buscar la que se acomode a tus proyectos, a tu forma de ser, a lo que te gusta. No por el simple hecho de que sea un nombre conocido de franquicia y que aparte tengas el dinero para comprarla. A lo mejor no eres tú el franquiciatario, el franquiciante, perdón, adecuado para esa franquicia. Tienes que buscar que te haga clic, ¿no? O sea, y que sea algo que tú quieres, ¿no? Se adecua a tu modelo de negocio y a la forma de ser. Cuando decíamos que las franquicias no te garantizan el éxito, sino lo que uno hace es minimizar el porcentaje de fracaso, pero nunca podemos garantizar el éxito al 100%. Lo podemos ver representado en múltiples ejemplos, ¿no? De franquicias multinacionales que han llegado a México o que han llegado a nuestra ciudad con todo el nombre y el soporte de franquicias tan grandes y con mucho éxito en otros lugares, que desafortunadamente en el gusto del consumidor yucateco o mexicano, pues no se adecúan. Y es donde viene un tema de fracaso. O bien, lo que tú preguntabas, la dependencia de los insumos, de los materiales y demás. Lo podemos ejemplificar muy claramente con esas franquicias, y son las primeras que se nos vienen a la mente, de las comidas rápidas, ¿no? Claro, un McDonald's, donde mucha de la del suministro de la comida y de la carne y todo, pues viene bajo un esquema de suministro, pues a lo mejor desde Estados Unidos o algo así, y puede complicar las cosas. Y eso llevar a un nivel, pues no diría de fracaso, porque esas franquicias son a nivel mundial, sino éxito de riesgo, en la zona. Claro, ¿no? Yo claro. Sí he visto McDonald's que cierran, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. O sea, por eso el decir, el voy a comprar una franquicia de McDonald's, pues no necesariamente tienes el garbanzo a libra ya en la mano, ¿no? Es correcto. O sea, no necesariamente es eso. Inclusive las franquicias o los franquiciatarios, en nuestro caso que somos relativamente pequeños, ¿no? En comparación a todos estos negocios, estos corporativos mundiales, pues debemos de ser muy flexibles para tener la capacidad de tomar decisiones y cambiar ligeramente los esquemas establecidos para un concepto de que nosotros le decimos tropicalizar las cosas. Lo que pasa en Mérida o lo que puede tener éxito en Mérida, a lo mejor no tiene el mismo éxito en Hermosillo. Entonces yo tengo que tener la capacidad, Laura, para poder identificar los factores que son diferentes y poder hacer los ajustes necesarios al modelo de franquicia para tener el éxito esperado. Entonces, sí es necesario. Esas franquicias que a veces son muy estrictas, muy cuadradas, muy rígidas, pues pudieran llevarte a un tema de éxito, obviamente, pero también pudieran llevarte a un tema de riesgo, ¿no? Claro. Así es. Y sobre todo cuando dependes de la franquicia, ¿no? Ahora, en nuestro caso es un modelo de franquicia donde lo que yo he buscado es la manera de crecer la marca, el nombre o el concepto, es bajo ese modelo. No es un modelo rígido, es un modelo bastante flexible, donde hemos ido tomando decisiones, adecuándolo a la zona donde nos hemos establecido. No es el mismo comportamiento en Mérida que en Chetumal, que en Ciudad Victoria, que en Hermosillo. Hemos ido ajustando las variables para poder tener el éxito esperado, y eso nos ha llevado a buenos logros, ¿no? Y eso pues le brinda también al franquiciante la posibilidad de aportar ideas y de que se sienta más comprometido Y contribuir, ¿no? Okay. O sea, a pesar de que hay un procedimiento de autorización de cualquier tipo de mejora, que lo vemos de este caso, como mejora, hay un proceso de autorización, pero siempre estamos abiertos a recibir todos esos comentarios y poderlos incorporar inclusive a todas las demás, porque siempre hay la posibilidad de mejora, ¿no? Yo creo que ese proceso colaborativo de mejorar el modelo, pues siempre será bienvenido, ¿no? Claro, la verdad es que cuando un franquiciatario y un franquiciante se hacen socios, es una sociedad pues a mediano o largo plazo, como platicábamos, Laura. Y nunca lo debes de abandonar. Siempre hay un acompañamiento, siempre hay una retroalimentación en ambos sentidos, obviamente, y siempre hay un monitoreo, al menos por parte de nosotros, de cómo va ese negocio. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, a mí lo que me interesa es que mi marca permanezca y crezca, ¿no? Claro, claro. Y que la gente siga acudiendo. Y ya sabe que en diferentes lados puede llegar al mismo servicio, a la misma calidad. Así es. Y salir satisfecho con ello, ¿no? Así es, eso es lo que buscamos. Pues sensacional, ahí tiene usted, amigos. Gracias a Cristian en Twitter, que nos dice: franquiciante es el dueño original de la marca. Ah, mira. Franquiciatario es el aspirante o comprador de la franquicia. Ojo. Gracias por aclararlo. Aquí estamos en nuestro trabajo. Gracias en Twitter, mira, chistoso. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Bien, amigos, regresamos aquí a Forum Los Negocios. Gracias por acompañarnos. One Last Breath es este sencillo de la banda Creed del 2001 de su álbum Watered. No sé cómo se diga eso, Watered. No sé ni qué quiere decir. ¿El Lau? Watered. No será whatever. No, es Watered. No, luego lo busco, pero a ver, aquí debe de decir qué rayos es esto. Es el álbum de estudio. Sí, no, es un álbum. Watered, no me dice qué quiere decir. Pero bueno, luego lo googleamos. Buena música, buen rock and roll, como siempre aquí. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil. No hace calor, la verdad que hoy bajó un poco la temperatura. Mañana quizá baje un poco más. Entró el frente frío número 36, creo. Pero se van, es cortito, no trae mucha fuerza ya este frente frío, va a bajar un poco la temperatura, hay pronósticos de lluvia para mañana martes, pero el miércoles ya está pronosticado que haya sol radiante. Vamos en ascenso en las temperaturas, ahí viene la temporada de calor, ya viene Semana Santa, Día de la Amistad, esta semana. Prepárese, viene bien ya febrero. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Degusta Group. Mire, Degusta Group es un corporativo especializado en el marketing, en publicidad e interiorismo, ayudando a nuestros clientes a cumplir sus objetivos desde creaciones de marca, campañas publicitarias, inbound marketing, decoración, obra gris y espacios personalizados. Qué importante esta integración que hace Degusta Group, sobre todo porque, mire, si usted va a poner un local, pues ellos hasta te lo decoran ya con la imagen de la marca y la publicidad que vas a sacar. Es un proceso integral muy interesante lo que hacen ellos. También contamos con la aplicación móvil llamada Feel Food. Bájenla, es gratis. Feel Food va muy buena porque ahí tiene un buen número de restaurantes. Usted puede ver los comentarios, puede ver el menú, puede ver la relación de precio. Es una guía gastronómica donde encontrarás las recomendaciones de los mejores restaurantes de Yucatán. Va creciendo, ¿eh? Cada vez que me meto tiene mayor número de restaurantes. Nuestras marcas We Brand, All Black y Feel Food. Consíguelos o búscalos, encuéntralos en www.degustagroup.com. En redes sociales, en We Brand MX, All Black, Interiores y Feel Food Yucatán. Bien, gracias. Nos acompaña aquí en el estudio nuestro patrocinador y amigo, el señor Ernesto Alcocer, director de Sport Haircut, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué cerramos, Laura? Bueno, aquí este mismo muchacho a través de internet, de Twitter, nos estaba preguntando cuál es el perfil de un franquiciatario. Franquiciatario, así es. Me imagino que pues de tu franquicia de Sport Haircut, y habla también de costos. ¿Qué cuánto hay que invertirle? Sí, Robert, gracias. Les platico un poco. Yo como franquiciante de la marca, pues cuando buscamos evaluar un franquiciatario, pues evalúan muchos factores. Desde la ciudad en donde está. ¿Por qué? Porque guardamos cierto cuidado de tener, o sea, yo por ejemplo ahorita tengo uno en Hermosillo, Sonora, y si alguien me habla de Hermosillo, pues no le voy a dar la preferencia a otro, no se trata de... Claro, le das prioridad al que ya tienes. Le voy a dar prioridad para que siga creciendo, obviamente, ¿no? Entonces, desde la zona geográfica, su perfil profesional, su solvencia económica, su visión del negocio. Yo siempre les pregunto por qué elegiste o por qué una de tus opciones, porque a veces nos hablan y nos dice el futuro franquiciatario, nos dice, pues ya traigo 3 o 4 opciones en la mesa. Y le digo, bueno, ¿por qué consideras Sport Haircut? Entonces me gusta mucho el poder tener una retroalimentación de lo que él me dice. ¿Por qué? Para saber si se identifica conmigo, con la marca y con lo que estamos haciendo. Y esa es una manera de saber si vamos a poder trabajar en conjunto y de manera coordinada, ¿no? Cuando ves una respuesta mucho más profunda, porque te dice el concepto es único, porque veo que en mi localidad puede pegar muy bien, porque tengo hijos y podemos hacer un vínculo con la familia, padre, hijo y demás, pues como que se identifica con los valores y con los conceptos que yo establecí. Cuando te dice, pues porque tengo el dinero y me gustó y no he hecho más evaluación que esa, es como que la calificación empieza a bajar un poco, ¿no? Entonces, esos son uno de los procesos. Y ya luego entras a un proceso un poquito más delicado, donde se firma un documento de confidencialidad, en las cuales pues ya empezamos a cruzar un poco de información más detallada. Él, por ejemplo, provee de información de solvencia económica y demás, porque hay mucha gente que se mete a este proceso por obtener información nada más y realmente no tiene ni el interés ni el capital para hacer una inversión seria, ¿no? Entonces tampoco se trata de estar perdiendo tiempo. Nosotros definimos nuestra franquicia en el rango de las más económicas. El total de inversión de nosotros es, bueno, depende un poco de los metros cuadrados del local, pero está abajo de 500 mil pesos con todo y el costo inicial de franquicia. Entonces, el costo inicial de franquicia ronda los 150 mil pesos y la inversión va entre 270 a 300 mil pesos dependiendo de los metros cuadrados. Ok, porque también puede ser, o sea, ¿cuántos peluqueros? Porque también el tema, ¿no te han comprado peluqueros, una barbería? Digo, sí, la contratación de personal. Bueno, uno de los temas importantes de todos los socios que tenemos es, la preocupación es el soporte por lo técnico que representa, claro, el oficio del barbero o del peluquero, ¿no? Entonces, el franquiciatario muchas veces tiene esa duda o esa inquietud de, bueno, tú me vas a ayudar a conseguirlos, ¿no? ¿Me vas a ayudar a cortar el pelo? Y entrenarlos, ¿no? No, me vas a ayudar a seleccionar. Yo lo que les ofrezco es, te voy a ayudar a seleccionar. Porque también buscas personal, allá un perfil, claro, que vaya de acuerdo con los valores y todo lo que hacen también, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros buscamos en el perfil de la contratación de nuestra gente que trabaja con nosotros, pues es un tema de experiencia. Hemos tratado de meter gente que se vaya formando con nosotros, pero el nivel de exigencia de los clientes nos obliga a tener, claro, gente, a tener gente ya con preparada, experiencia, con experiencia, porque a nadie le gusta que practiquen con su pelo, con su cabeza y con su hijo, o con su hijo, ¿no? Entonces, es un poco complicado ese tema. Entonces, sí buscamos gente ya formada y que traiga, pues unas referencias avaladas por un pero, trabajo. Pero hasta donde sé, parte de los proveedores, por ejemplo, los de champú o los de... ellos traen a veces caravanas para entrenar a la gente. Sí, hay procesos de capacitación, ¿no? Que traen muchos. Se da mucho en la parte de damas, de servicio para damas. Okay. Porque te traen que el tinte, que cómo se usa, las nuevas tendencias de productos, ¿no? En nuestro caso, que es una barbería y servicios de corte cabello express, como lo platicamos, que no hacemos otros servicios, sí buscamos un proceso de capacitación, pero más enfocado al tipo de cortes que están de moda. Correcto. Las técnicas o los equipos, las navajas, las máquinas de corte. Uh-huh, uh-huh. Pues ahí tiene usted, ¿dónde te pueden localizar, mi querido? Bueno, amigo, ahí hubo gente interesada. En las redes sociales de Sport Haircut o en el teléfono 941-6614, es el de la sucursal de San Ángelo, y ahí con mucho gusto le dan todos mis datos si pretenden entrar en contacto. De todas maneras, también tenemos un correo electrónico que es contacto@sporthaircut.com. Y bueno, yo lo primero que le pediría es que vaya y pruebe los servicios de la barbería, ¿no? Para entender cómo funciona el negocio. La oportunidad de consentirlos, y yo creo que van a salir muy gratos de la experiencia. Eso es importante, ¿no? Vámonos. Pues ahí está. Gracias. Claro que sí. Ernesto, gracias. Robert, claro, gracias. Encantado de estar con ustedes nuevamente. Gracias, Robert. Gracias, nos vemos la próxima, ¿no? Por acá nos va a visitar Ernesto también el próximo mes para que sigamos platicando con él. Gracias, Ernesto. Gracias a usted también por acompañarnos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.